Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es jueves 24 de noviembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y sin más preámbulo y sin más anuncio y sin más fanfarria, le doy a continuación el resumen de las noticias más relevantes acontecidas en Aguascalientes en las últimas horas. Acusa a Abel Sánchez Garibay a González Estrada de nepotismo. Va a ver usted la listota de familiares que tiene el panista metidos cobrando quincenalmente. Edify y el gobierno de Aguascalientes firman acuerdo para impulsar la transparencia. Ya se puso en marcha el plan de contingencia por la temporada invernal. El gobernador del estado asume el regaño que le hizo el Congreso del Estado y se declara respetuoso del legislativo. El gobernador regañado también inauguró infraestructura carretera en los municipios de Aguascalientes y El Llano. Otra vez cambiará de sentido la calle Nieto. Y en nuestra reclamada sección Ciencia, la falta de afecto marca a los niños. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Fíjese que esta noticia que le voy a dar a continuación destaca más que los colores partidarios una condición humana que a veces da la impresión de que es inevitable. El exagerado cariño que algunas personas tienen por la familia. ¿Cuántas historias no podemos decir usted, yo, familiares, amigos, conocidos, sobre la aplicación del nepotismo? Esa tendencia humana de favorecer de manera exacerbada a los familiares, quitándole oportunidad a otras personas, sobre todo cuando se trata de puestos públicos o posiciones políticas. Pues bueno, mire, esta historia comienza con la acusación que hizo Abel Sánchez Garibay, diputado local del PRD, quien acusó de nepotismo al ex líder estatal del PAN y actual secretario de Desarrollo Social Municipal, Arturo González Estrada, quien dijo cuenta con 15 familiares en la nómina del ayuntamiento de esta capital y de algunas dependencias de gobierno. Sánchez Garibay se manifestó en contra de que el alcalde panista Martín Orozco Sandoval tolere esta situación y demandó que éste cumpla con la ley de responsabilidades de los servidores públicos, que se supone impide ese ilícito. Si mal no recuerdo, es el artículo 15 de la ley de responsabilidad de los servidores públicos. González Estrada ganó la alcaldía en las elecciones en las que Luis Armando Reynoso Femat se convirtió en gobernador del estado y en las que el PAN obtuvo también la mayoría en el Congreso local. Según la denuncia, le platico, en la nómina del ayuntamiento figuran parientes de González Estrada. Su hermana, Mónica González Estrada, es jefa de departamento en la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio. Y el esposo de ella es jefe de nómina en el mismo municipio, prácticamente en oficinas una contigua a la otra. El actual secretario de Finanzas, Jaime González, es primo de los González Estrada. Y una cuñada de Arturo González, Gabriela Caudel de Luna, esposa de la hermana del ex dirigente local del PAN, es empleada también en el área de servicios públicos. Ahí no acaba el asunto. Alberto Rivera, esposo de otra hermana, Marta González Estrada, es director de programas especiales en el CEDESO municipal. Y al respecto, el legislador también detalla sobre otros funcionarios menores, pero que también son parientes de González Estrada. Y el mismo diputado perredista lamentó que las leyes no se estén cumpliendo, lo cual demuestra, dijo él, el nivel de gobernantes que tenemos. Añadió que este es un claro acto de nepotismo. Y le repito, amigo cibernauta, no es privativo de partidos políticos este asunto del nepotismo. ¿Cuántas historias no nos sabemos del nepotismo que se aplicó durante tiempos priistas? O simplemente todas las historias que rodean al gobierno del Distrito Federal con respecto a parentelas muy cercanas que trabajan prácticamente codo con codo en las oficinas de allá de la Ciudad de la Esperanza. PAN, PRI, PRD repiten los mismos casos. Y más que nada, esto digo yo, esto es una opinión muy personal, se debe más que nada a la condición humana. Y sobre todo, cuando la condición humana, la frágil condición humana, se le pone a prueba con cargos públicos que permiten hacer ese tipo de cosas, entonces es cuando vemos a final de cuentas de lo que está hecho la gente. ¿Cuál es su calidad moral o su ralea, según el caso? Queda muy claro que este señor González, su ralea es precisamente la de muchos otros, andar favoreciendo a otras gentes. Aquí lo curioso del caso es que precisamente quien debiera de estar protegiendo y cuidando eso, el alcalde Martín Orozco Sandoval, no diga, esta boca es mía. ¿Y sabe por qué no lo dice? Le voy a decir por qué. Porque González Estrada está buscando la precandidatura al municipio de Aguascalientes. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, mejor conocido como el IFAE, y los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas firmaron la Declaración de Guadalajara. Este es el primer documento programático y público que propone una ruta concreta para el desarrollo de la transparencia estatal y municipal. Con la firma de este documento por parte de la comisionada presidenta del IFAI, María Marván, y los gobernadores Luis Armando Reynoso Femat, José Reyes Baeza y Amalia García, se clausuró el primer Congreso Nacional de Transparencia Local en Guadalajara, Jalisco. En el acto que se suscribió la declaración, Marván Laborde destacó el interés de los mandatarios estatales para empujar un tema que está en el corazón de la modernidad y la democracia mexicana, el de la transparencia y el acceso a la información. En cuanto a sus elementos fundamentales, mencionó el que los gobernadores propusieron un nuevo contrato, más responsabilidades, exigen más recursos y estos deben ser, más bien, estar sujetos a las normas más estrictas de transparencia y de acceso a la información. Algo que no viene en la información que le estoy comentando es que precisamente estos estados, cuando menos el de Jalisco y el de Aguascalientes, son los que, de acuerdo a la Universidad Autónoma de México, tenían las leyes de transparencia menos acordes a la realidad actual. Irónicamente, Zacatecas nos lleva mucho más delantera, mientras que Aguascalientes tiene en su ley de transparencia el número 24 a nivel nacional, Zacatecas tiene el lugar número 7. Por lo que, a final de cuentas, durante esta firma, el estado que verdaderamente está a la vanguardia en materia de ley de transparencia es Zacatecas. Y mire que hay veces que tiende el gobierno estatal de Aguascalientes a ver con un poco de desprecio al gobierno zacatecano. Y bueno, cuando menos en materia de transparencia, Zacatecas nos lleva a bastante camino. Por lo pronto, la suscripción del documento que se hizo en Guadalajara deja de manifiesto un mensaje claro, y el de que creo que es muy valioso, el de que la transparencia va en serio y a profundidad en la República. Me parece un avance muy interesante, muy importante en la vida democrática de México, y solamente falta un actor preponderante en este asunto de la transparencia. Nosotros como ciudadano, usted como ciudadano, yo como ciudadano, porque la mejor ley de transparencia no funciona si los ciudadanos no exigimos que ésta se cumpla. Ante el arribo casi inesperado de las primeras heladas aquí en Aguascalientes y en general sobre la parte norte del territorio nacional, el municipio de Aguascalientes terminó por arrancar el plan de contingencia por la temporada invernal, con la idea de atender cualquier situación que pueda poner en riesgo a la población, en específico a los indigentes o a las personas que habitan en comunidades rurales alejadas o en la periferia de lo que es la ciudad, según lo anunció ayer en conferencia de prensa el denostado alcalde Martín Orozco Sandoval. A partir de precisamente de ayer, se habilitó un refugio temporal que permanecerá en funcionamiento hasta el 21 de marzo, en donde se pretende trasladar a los indigentes para que pasen la noche, además de proporcionarles comidas calientes, zonas de regaderas, servicios sanitarios y otros apoyos. También en el DIF municipal se abrirá un albergue y se pondrán en funcionamiento zonas especiales en las delegaciones Jesús Terán, Morelos e Insurgentes, con la idea de contar con áreas equipadas especialmente para atender las necesidades de cada punto de la ciudad, además de los salones ejidales de las comunidades rurales que componen el propio municipio de Aguascalientes. Ayer, o más bien anteayer, ayer, apareció en los medios de comunicación locales una nota en la que daban cuenta de que algunos diputados del Congreso local le acomodaron una regañada al gobernador del estado y le pidieron que por favor se abstenga de andar metiendo la mano en los procesos internos del legislativo, luego de que se ha comentado en los corrillos políticos que el gobernador anda cabildeando con algunos legisladores e incluso con algunas partes que no son propiamente del cuerpo de diputados para mover la política interna dentro del Congreso a favor del propio gobierno del estado, cosa que hasta cierto punto es legítima, porque si ha habido problemas últimamente con el Congreso local es de una manera incluso enfermiza. Entonces es evidente que el gobernador estuviera buscando la manera de impulsar sobre todo sus propuestas de cambios legislativos de la manera más expedita posible. Sin embargo, parece ser que lo cacharon y entonces algunos diputados locales utilizaron a los medios de comunicación para mandarle un mensaje, un regaño al gobernador. Pues bien, el gobierno del estado, también muy dado a mandar boletines informativos para hacerle gordo el caldo a muchos, informa que el gobernador no tuvo más remedio que mantener una postura de respeto a todos los actores del poder legislativo y judicial, ya que cada quien en la posición que ocupa ha asumido el compromiso de trabajar por el bienestar de los aguascalentenses. Esto lo dijo en entrevista luego de presidir la entrega de obras carreteras y de educación en San José de la Ordeña. Allí el gobernador señaló que en el servicio público lo importante es ser congruente con lo que se predica y crear una línea de trabajo y respeto mutuo. Y cito, hay que respetarnos todos y eso implica entendernos todos, dejar de lado ciertas intenciones de grupos que lo que buscan es desprestigiar la labor que se hace a favor de todos los habitantes del estado. Yo confío plenamente en todos los actores políticos de la función pública y todos somos amigos, termina la cita de este boletín informativo. Por lo pronto, el Congreso del Estado sigue podrido, sigue atorado, sigue inútil. Y si para lo único que va a servir es para andar mandando exhortos al gobernador, y el gobernador solamente está ahí para hacerle gordo el caldo a los que se quejan, pues entonces los ciudadanos nada más estamos asistiendo a un partido de tenis que vemos cada sexenio. Y como le comentaba, el gobernador del estado entregó infraestructura, sobre todo de vías de comunicación y rehabilitación de espacios dignos para la educación. Esto sucedió en comunidades de los municipios de Aguascalientes y de El Llano. Esto una semana antes de rendir ante la sociedad su primer informe de gobierno. Reynoso Femat visitó la comunidad de San José de la Ordeña, que se localiza al noreste de la capital, donde inauguró las obras de consolidación de la escuela telesecundaria número 184, que contó con una inversión de casi 1,300,000 pesos. Luis Gerardo del Muro Caldera, secretario de Obras Públicas, comentó que la ejecución de los trabajos consistió en la construcción de un laboratorio-taller, una bodega, servicios sanitarios, canchas de usos múltiples, su plaza cívica y obra exterior como andadores, rampas, cerco perimetral y rehabilitación de red hidráulica y sanitaria. Por su parte, el titular del Ejecutivo mencionó que la consolidación de este espacio es un claro ejemplo del esfuerzo que ha emprendido la administración estatal este año y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ya se genera usted todo el rollo que tienen este tipo de boletines informativos. En el caso de la entrega del tramo de Jaltomate a San José de la Ordeña, se ampliaron y pavimentaron poco más de 8 kilómetros de carretera, incluyendo obras de drenaje, electrificación en el entronque, con recursos del orden de los 11,900,000 pesos. Qué barbaridad, estos boletines son larguísimos. En cuanto al municipio de San Francisco de los Vivero, ya aquí en Aguascalientes, el secretario de Obras Públicas mencionó que en la carretera famosa que conecta a Las Flores con la localidad de San Francisco de los Vivero, se ejecutaron o se gastaron 10,500,000 pesos para pavimentar y ampliar 4 kilómetros del actual camino de terracerías, que una vez puesto en operación beneficiará a más o menos 10,000 habitantes. Luego del estudio técnico realizado por la Dirección de Tránsito, se determinó modificar el sentido de la calle Nieto en su dirección tradicional. Esto será a partir del próximo lunes 28 de noviembre, amigo cibernauta. Esto lo indicó José de Jesús Rodríguez Benavides. Este funcionario mencionó que después de realizar diversos estudios sobre la practicidad de circulación de la calle Nieto y ahora con la reapertura de la calle Venustiano Carranza, se logró conocer que los conflictos vehiculares habían reducido, por lo que la calle Nieto regresa a su sentido tradicional de circulación, es decir, de poniente a oriente, si no me equivoco. Así que, señores automovilistas, tomen previsiones para circular, a la hora de circular por dicha arteria. Así que no se preocupe tanto, porque de todos modos va a haber un operativo especial a partir del próximo lunes 28 de noviembre, en el que se dará modificado el sentido de circulación con la finalidad de prevenir incidentes o congestionamientos viales, que es lo más probable que suceda durante este tipo de casos. Pero bueno, el caso es que otra vez Nieto regresa al sentido en el que estaba. Continuación, nuestra sección ciencia. Los niños que no reciben cuidados y cariño en sus primeros años quedan con marcas físicas y psicológicas, sugiere una investigación. El estudio sugiere que el cariño y el cuidado en la infancia es vital para la formación de patrones cerebrales asociados con el manejo del estrés y la formación de vínculos sociales. Los investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison compararon el desarrollo psicológico de niños que crecieron con sus familias biológicas con el de niños criados en orfanatos de Rusia y Rumania. Los científicos descubrieron que los niños criados en orfanatos tenían niveles menores de dos hormonas que, se cree, están relacionadas con la formación de relaciones. Esto, a pesar de que los niños habían sido adoptados por familias estables. Estas hormonas son la vasopresina y la oxitocina, señala el informe publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Los investigadores creen que la falta de cuidados típicos cuando se es niño puede trastornar el desarrollo normal de sus sistemas hormonales. Esto, a su vez, dicen, puede interferir con los efectos de calma y alivio que suelen surgir entre el niño y la persona que lo cuida. Los investigadores compararon los niveles hormonales de 39 niños, algunos criados en hogares y otros en orfanatos. Los 18 niños de 4 años que crecieron en orfanatos mostraron niveles más bajos de la hormona vasopresina en la orina. Los científicos creen que esta hormona es esencial para el reconocimiento de individuos en un ambiente social familiar. Los datos representados en la investigación ofrecen una explicación sobre cómo la naturaleza y la calidad del medio ambiente donde crecen los niños dan forma a los sistemas conductuales del cerebro donde se basan las emociones humanas más complejas. Y es todo por hoy, amigos cibernauta, pero antes le comento que el promedio del clima para el día de hoy será de 17 grados centígrados, se mantendrá despejado la mayor parte del día y la humedad desciende aún más, apenas 18%. El viento soplará a 9 kilómetros por hora y vendrá del sur. La presión atmosférica regresa a su tradicional 30.13 pulgadas y la visibilidad, ya me aburrí de decirlo, sigue en sus 16.1 kilómetros de distancia. Muchas gracias, amigos cibernautas, por estarnos acompañando a lo largo de estas transmisiones. MetroAguascalientes.com ya pronto va a cumplir con su centésimo programa almacenado en sus archivos. 100 programas entre comentarios, entre entrevistas, entre videos, entre noticieros ya se han acumulado en las páginas del Internet Archive y eso nos da mucho gusto. Nos mantendremos y esperemos festejar los 200, los 300, los 400, los 1000, los 2000, los 3000 programas de MetroAguascalientes.com. Le comento que estaré colaborando con el sitio radiointernet.com.mx, en el cual estaremos dando a conocer también noticias nacionales e internacionales, además de la finanza. Así que ahí vamos en esto, y esto es gracias a usted. Que tenga usted un excelente día.